Ten mucho cuidado, llanero, que te puedes pillar. Así, hey, con las manos en la masa. Mucho cuidado, que ya se esté notando que nada bueno anda ese vacilón. Que tu amorcito ya está sospechando, algo anda mal, mira, te van a pillar. Porque la tía le anda comentando que malos pasos te han visto por ahí. Deja ese juego porque ya te cacharon, en una de esas oye te va a pillar. Con las manos en la masa, con las manos en la masa, con las manos en la masa. Que te van a pillar, que te van a pillar. Con las manos en la masa, con las manos en la masa, con las manos en la masa. Te van a pillar, te van a pillar. Y cuidado, muchachos del grupo Hechizo, tengan mucho cuidado, que lo pueden pillar. Así, hey, pero a mí no, no. Mucho cuidado, que ya se está notando que nada bueno anda ese vacilón. Que tu amorcito ya está sospechando, algo anda mal, mira, te van a pillar. Porque la tía le anda comentando que malos pasos te han visto por ahí. Deja ese juego porque ya te cacharon, en una de esas oye te va a pillar. Con las manos en la masa, con las manos en la masa, con las manos en la masa. Te van a pillar, te van a pillar. Con las manos en la masa, con las manos en la masa, con las manos en la masa. Te van a pillar, te van a pillar. Te van a pillar con las manos en la masa. Te van a pillar con las manos en la masa.